qué ganitas. Qué ganitas de sentir al demonio. De verdad, qué ganitas. No puedo aguantarlo. He tenido bastante. La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal. Pero si es constantemente, le inducirá a la vagancia, a soñar en quimeras, a ser abúlico. Escuchar la radio, esas historias llenas de estupidez y violencia, esa no es forma de criar a un muchacho. Tiene toda la razón, mi fiel compañero indio. Qué fuerte, qué fuerte. ¡Ay, pues ya estamos no, aquí, no, ya estamos aquí! No está aquí. Bueno, no está bueno, no, no está bueno. No es bueno ni conveniente, pero ya no. 4:06 una hora antes, en Canarias, de un lunes. Qué ganitas teníamos de lunes, estamos ya 3 de abril, como que no quiere la cosa, nos hemos metido, estamos estrenando, estamos de estreno de mes, abril, aguas mil, abril, este año toca Semana Santa, toca Feria de Abril, en Sevilla, evidentemente, y hay también juergas en un montón de sitios, no solamente de Sevilla, no solamente de Andalucía. ¡Ole! Bueno, y sí, la juerga que traemos nosotros juerga, encima, la juerga que traemos. ¡Qué fin de semana! Un beso, grande. Un beso para toda Córdoba, un beso para Montilla, que se han portado estupendamente con nosotros de fin de semana. Yo no sé si sería capaz de aguantar otro fin de semana con el de ahora. Ah, yo sí. ¡Oh! Yo oh, sí. Yo me apunto oh, otro. ¡Oy, oy, oy! ¡Me apunto otro! Bueno, luego hay que dar una buena tanda de saludos. Eso es. A buena gente que se topó con nosotros. Porque tiene mucho mérito. Nosotros no tenemos ningún mérito. Oye, por lleno, cierto, lleno absoluto, ¿eh? Lleno absoluto. Absoluto. Más ay, de... más de... 400 personas. Yo creo que ha sido tu monólogo más concurrido, ¿no? Oye, y pagando, ¿eh? Que eso tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. Con la presentación de José Luis Alagano, mucho, Arturo González Campos, Sergio Laya, un auténtico festival de verdad total, que vivimos la noche del viernes en Montilla, en Córdoba. Pero ahora voy a presentaros a un hombre que su estilo es enamorar. Su estilo es pasearse, su estilo es crear sí, fantasías sí, en la sí, retina sí, sí, femenina. Él muros es un... de sonido, tabiques de sonido. Sí. Un luthier de la caricia. Es un luthier de la caricia. Hoy quizá en su estado más bajo, porque ha tenido un fin de semana de ITV. Total. No es otro que en la parte técnica, Sergio Salvaje Monforte. ¿Qué tendrá Sergio Monforte para ser como es? Oye, es el friki del programa. El friki del programa por derecho propio. Porque mérito. Él mismo se lo atribuye. Totalmente. Oye, hablábamos hace muy pocos días con JF León del vídeo de los Simpsons colgado en internet con personajes reales. Correcto. Pues ya lo tenemos, un vídeo que recrea la introducción de la serie con actores reales. Se ha extendido por internet más rápido de lo que Homer dice yo. Millones de personas ya han visto las imágenes sin saber de qué se trata. Era una campaña de marketing de la compañía británica por satélite Sky. Que, por cierto, son los dueños de Fox, la productora y canal de televisión también, que produce y que emite los dibujos animados de los Simpsons. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, todo tiene un intríngulis, por oye, cierto. Oye, el zapatero defiende el estatuto y lo va a explicar en España. O sea que por fin, porque tú sabes que yo tengo el estatuto en el bidet. Es verdad, ¿cuánto te has tirado leyendo el estatuto, Moreno? Pero horas y horas y horas. Y escúchame, yo lo leo, pero lo que me falta es lo que me ocurre cuando veo, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, veo la película Solaris. Con, ah, John Cloney, con John Cloney. Yo la veo y la comprendo. La veo y la intento razonar. Tú estás mal, ¿eh? Tú estás muy el mal. Tú estás de médico de seguro, tío. Ni lo resono, ni nada. Sola. Ni nada, nada, nada. Bueno, por cierto, no lo hemos dicho. Hay que ver cómo ha estado la Rosa de los Vientos. Siempre está bien, pero es que hoy yo me la he sentido, me lo he escuchado de pe a pa. Me ha encantado cómo han vuelto de las noticias, me parece que de las dos, con esa mención que ha tenido Juan Antonio Rebrián al concurso de Miss España, que me he parado, me he descojonado, digo, ahí está, ahí hombre, está una Rebrián. Paisana, la paisana mía, ay, Miss bueno. España, pues era Miss Málaga. Sí, se ha parado el mundo. Bueno, oye, señoras, señores. Mira qué titular, la normalidad en la nueva terminal de Barajas ha llegado. Ayer no. Perdió unas 20.000 maletas. Normalidad en la nueva terminal de Barajas. No ayer eso, perdió tío. Unas 20.000 no. maletas aproximadamente que ya se están devolviendo a sus dueños. Ya toca. Bueno, es un buen negocio para las compañías de transporte. Te llevan gratis la baleta a tu casa, que es lo bueno que tiene. Oye, es lo único bueno que tiene. Este fin de semana, ¿cómo funcionó lo del macro botellón y la mega orgía playera? Ay, que la gente no nos lo diga, nos interesa muchísimo, de cara a no sé, a medios organizativos. Pero lo más importante es saludar a ese medio de vino, a ese Pedro Ximénez de la radio, a ese solomillo frito, a ese punto de alcachofas a la montillana, a ese dechado de virtud vitivinícola que no es otro que mi hermano microfónico, Sergio Fernández, el monaguillo. Me alegro muchísimo de oír a vuestras personas. Bienvenidos a un espectáculo multimedia que está a punto de comenzar. Estaremos hasta las 6 en punto, que llegará Herrera en la onda dando traca y matraca. Y él para mí es la oreja que cortó Michael Manson en Reservoir Dogs. Él es la hamburguesa doble con queso que se comían en Pulp Fiction. Él fue el botones de Fur Rouge. Él fue el que miró en el escote de Jackie Brown. Y él es el que mejor maneja la katana del programa, José Luis Salas. El fin de semana ha sido tan largo y tan intenso, tan apasionado. Ha sido de los pocos que nos ha gustado sin hacer radio. Pero tantas ganas teníamos de volver aquí que necesitamos todos ese Monfort el Friki, al monaguillo y este que te habla, un médico. ¿Hay algún médico en la sala? Oye, no sabía nada, Monforte, pero las siete maravillas del mundo corren el riesgo de desaparecer. ¿Qué pasa, que te han echado los tejos en otra emisora? Music is the doctor, los Doobie Brothers. Médico del seguro, esta hora de la mañana ya, del lunes, el 3 de abril. Bueno, cuéntame, entramos... Churita, cuéntame qué tenemos hoy, ¿no? Esto está cargado. Entre que viene la Yurita Masoro con todo el artisteo, con todo el repaso al artisteo de Hollywood, entre que viene Enrique Pedraza, nuestro experto en cine fantástico de terror, entre que hay que echar un vistazo a la taquilla de España, del Reino Unido y de Estados Unidos, la taquilla de las películas, entre que además tenemos momento de noticias, la actualidad sigue pegándonos collejas, literalmente se sube a la chepa de todo el equipo que hacemos esto. Necesitamos 7 autocares para trasladar a todo el equipo de producción del programa No Sonoras. 7 autocares. Y... Oye, empezamos ya los saludos. Bueno, venga, yo voy a saludar a un pedazo de oyente que tenemos en Montilla, en Córdoba, Angelín Ortega, que él está ahí escuchándonos cada noche, sintiéndonos. ¡Ah! También hay que saludar a Pepe, el pollero de Merca Sevilla. Se cogió a la señora, tú pa Montilla. 100 y pico kilómetros que se hicieron para ver al monaguillo, para ver al Salas, para ver los monólogos de Sergio Lalla y Arturo González Campos, y allí estuvieron y se lo pasaron en grande. Gracias. Oye, ¿y quién era Rocío? Una chica de la que le dediqué el libro. Ay, que tenía unos ojos preciosos. Digo, esto la tengo que saludar en la radio, solamente por eso. Por Dios. Pero vamos a jugar con la audiencia. Sí, hay que jugar un poquito. Hoy apetece jugar un poquito. Hoy vamos a tener película. Desde que amanece apetece. Claro, hoy vamos a tener película, que conste en la sesión golfa a ver película hoy. Pero gustó mucho. Hoy tenemos un pequeño festivalito de trailers que ampliaremos a lo largo de la semana. Pero vamos a tener alguno más. Pero dame una pistita de la película de hoy. ¿Quién es? En modo audio. Pues... vamos con la primera pista. Mirad, casi hemos llegado. ¿Qué olor más fuerte? ¡Ah! Es la brisa del océano. Huele como a muerto. No. Bienvenidos a Santa Carla. Sí, muy bien, que este año ha sido difícil, pero... Capital criminal del mundo. Creo que me va a gustar vivir en Santa Carla. Ay, qué película es. Ay, qué peliculita es. Vamos recordando los canales habituales del programa. 11 horas, espacio al 5151. No sonora, salga arroba onda 0.es. Y el 91-426-2599. Se quedó un tráiler la semana pasada pendiente de que alguien dijera el nombre de la película, evidentemente, a cuyo sonido doblado al castellano corresponde. ¿Lo escuchamos de nuevo? Vivíamos en paz y con ilusión. ¿Y usted? ¿Con qué soñaba? Ya no necesito soñar. Todo lo que quiero está a mi alcance. ¿Qué se siente cuando se quiere a alguien? Cuando suceda, te darás cuenta. Aún estamos a tiempo de que esto no empiece. Es un dramón de la vara cine europeo, lo dijimos la semana pasada. Pero es un dramón muy bonito, muy bonito. Ay, pero amiguitos, también tenemos en funcionamiento dos rankings en el programa. Sí, hay varios rankings de entrada. Queremos tu momento y o escena favorita del cine de terror. Y también que sigas eligiendo tu canción favorita del programa. Atención, que entramos en el ranking. A ver. Estamos en el ranking. Vamos a ir apoyando, además sensiblemente, la cuestión. Porque hay alguna que otra nueva entrada. Hay alguna que otra nueva entrada muy particular. Pero lo que me pinchas, mira que te lo pongo, mira que te lo pinchas. Atención. Nueva entrada esta semana en el ranking, en el Top Puerca, la lista puerca divina del No Sonoras de Onda Cero. Puesto número 6 para... Con mi camello talibán, voy camino a Afganistán. Con mi camello talibán. Luis Simón Shadow de la Mega con el camello talibán. Un clásico histórico de la radiodifusión que hemos hecho tanto Monaguillo como el Sabas. Ya sabes, ve votando en el 11 horas espacio al 5151. Y en el No Sonora salga robonda 0.es. Pero si quieres hablar con nosotros, te atiende Sergio Monforte, maravillosos manos, en el 91-426-2599. Puesto número 5 para la década pestosa con... Impresionante, impresionante, su mix de los años 80, puesto número 4 para La Terremoto. Puesto número 3. Los coches choque. Domingo en la tarde fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Puesto número 2, baja posiciones desde las votaciones del pasado viernes. Opa, lluvia hace un corral, pase gallina y pase menino. Pero está muy pegadito al número 1 después del viernes. En el número 1 por el momento del Top Puerco, del No Sonoras de Onda Cero. Dentro de espinete hay una persona. Absurdo y diestro con Spinelli. Yo me encantaría poderle contar a la audiencia cómo nos recorríamos las calles de Córdoba, Montilla, cantando esto. En la estación del AVE de Córdoba cantando esto. Más de uno nos miró diciendo, Dios mío. Dios mío. Bueno, pues así está el ranking por el momento. Y puede cambiar, ¿eh? El ranking de cine de terror y el ranking de lo mejor de lo peor del programa. 11 horas espacio 5151. No solo la salga arroba onda 0.es y el 91-426-2599. La actualidad es la que llama a la puerta del No Solo la Onda Cero ya en este lunes 3 de abril a las 4:20 de la madrugada, de la mañana si lo prefieres, 3:20 en Canarias. La actualidad evidentemente pasa por el Ayuntamiento de Marbella, la corrupción del Ayuntamiento, descubierta la trama, la operación Malaya, muchos traslados se vienen realizando desde que el pasado viernes los numerosos detenidos, más de 23, iban pasando a disposición judicial. El juez Miguel Torres, el titular del juzgado de instrucción número 5 en Marbella, decidía presión incondicional, bueno, hasta el apuntador. Y nosotros, buscando donde está realmente la noticia, el rizo completo de la noticia es la línea de autobuses de traslado Marbella a Laurín de la Torre, donde se encuentra la prisión provincial, donde van a parar todos estos, ¿no? Estamos, creo que, en comunicación ya directa, servicio 24 horas permanente. Estamos hablando con el chofer del autobús Marbella, Laurín de la Torre, prisión de Laurín de la Torre. Buenas madrugadas, ¿cómo se encuentra? ¡Buenas madrugadas! Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Escucha, voy lleno, ¿eh? Que nada, pero estamos ahora, hemos hecho una paradita, ¿sabes? Para recoger gente en la puerta del juzgado. Y nada, recoger, cargamos y nos vamos para Laurín. Soy Carlos. Carlos, conductor, chofer. ¿Usted chofer, prefiere chofer, no? Chofer en lugar de conductor, la ¿no? La línea juzgado a Laurín. Usted no tendrá que ver nada, porque también en la trama de la corrupción municipal de Marbella han aparecido historias de autobús. Usted no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, yo no tengo nada que ver. Yo estoy en nómina con esta empresa, pero yo lo tengo todo justificado. Yo he hecho mi declaración, todo lo tengo al día. Lo que pasa es que a mí me tocó el papelón este. Pero eso sí, me tienen el autobús muy bien, porque como la gente que llevo son gente muy fina, ¿sabes? Entonces no me ensucian nada. Y bueno, no me pegan chicle en la tapicería, no han escrito con el tipe, no han puesto el corazón, mi Dios te ama, todo bien. Ya, ¿y cómo es autobús? ¿Es diferente a los demás? ¿Es una línea normal? No, y es corriendo. diferente. ¿Ah, sí? Pues mira, vamos a ver, tiene vitrocerámica, los sillones son de Sky with Diamond, ¿me entiendes? También tenemos al final, en el hueco de la escalera, pues por si te quieres hacer alguna liposucción, algún estiramiento y quitarte papada, también eso, tenemos una central. Pero eso usted que lo ha hecho pensando en algunas clientas, ¿no? Como tengo la alcaldesa de Marbella, ¿no? Sí, de Corporación de Hemostética, sí. Y después la finilla esa que también también yo que cada vez que se monta así algunos famosos, para llevarlo al tuyo, yo me hago fotos, tengo un álbum precioso. Y ayer vine con una musequita ¿sí? que estuvo aquí. Y me hice una foto con ella, salgo yo así, haciendo el signo de victoria al lado de ella, con el autobús. ¿Se refiere usted? Se refiere usted, imagino, a Isabel García Márquez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, la que antes era del PSOE, y que la echaron del PSOE, ¿no? Me contó el chiste de Tarzán, más graciosa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es el chiste de Tarzán? No, que dice, voy a ir a ver Tarzán, y fue a ver King Kong, y le dice el amigo, ¿qué, te ha gustado Tarzán? Y se pone, me ha gustado, pero Tarzán no sale por ningún lado, y si te ha dado un estirón que te caga. Bueno, curioso chiste, la verdad que es cortito, flojito el chiste. Una pero última cosa, tengo entendido que usted le tiene ganas, le gustaría usted tener de cliente a Julián Muñoz, más conocido como Cachuli, ¿no? Esto es lo que yo aspiro. ¿Ah, sí? Yo tengo delante, en el cristal delante del camión, antes ponía a mis dos niñas, lo que es la visera del camión, ponía a mis dos niñas, y ahora, ahora tengo otra que pone, ¿qué ganas tengo de llevarte, Cachuli? Ah, vale. Yo aspiro hacerme una foto en la escalerita de entrada del autobús abrazado a mi Cachuli, cada uno con un Winston en la boca. Bueno, mucho trabajo. ¿Cómo se está solucionando? ¿Se turnan con algún compañero para cubrir la línea? Juzgados de Marbella, cárcel del Alorín de la Torre también en Málaga. Somos dos. ¿Y qué hacen? ¿Turno de 12 horas? ¿Eso cómo va? Picamos el disco este, ¿sabes? Ajá. Que luego nos lo pide la beleberita. Hombre, claro, es normal. Y hay que echarse a dormir. Pero yo hay veces que duermo donde las maletas, ¿sabes? Sí. Si de pronto llega así cualquiera así potente para hacerme la foto. Ah, amigo, ya ahora lo entendemos. En cualquier caso, si tiene algo más que indicarnos, hombre, yo le agradecería algún detalle de cómo ha sido el comportamiento de todos los implicados que usted ha trasladado. ¿Todo correcto? Bien, algunos cantan al final, señor conductor, y que cantan, me putean, pero bueno, pero por lo demás, muy bien, ¿eh? Cualquier cosita, pues si quiere yo le doy un toque, si tengo alguna novedad en el autobús, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Carlos. Usted es chofer. Me ha dicho que prefiere que le digamos chofer en lugar de conductor, soy, ¿no? Soy chofer de la línea Juzgado de Marbella, Laurín de la Torre Trullo. Gracias en cualquier caso. Gracias de antemano a ustedes. ¿Está bien pagado eso? ¿Está bien pagado? Me entiende, esto está regular pagado, tiene sus paguitas. Ahora cobramos media hora en abril, pero le voy a decir... Pero ahora están cobrando horas extras, ¿no? Esto es todo horas extras. Pero sí, esto es más que nada lo que uno se lleva emocionalmente. Esto no se lo lleva dentro. Vale. Esto ya no hay dinero que lo pague. Bueno, pues estamos pendientes. De acompañar gente de esta categoría. De acuerdo. Muchas gracias en cualquier caso. Gracias. Propina. Que sí, que muchas gracias. A mí me quiso dar la García Marco ayer 370.000 euros de propina que llevaba encima. ¿Ah, sí? Dice que esto es lo que llevo los mapas por si vienes del Butano. Bueno, es que, pues. Por lo visto en la casa tenía 370.000 euros y le han dicho, ¿y esto de qué dice? Pero no, que he hecho pedido grande al círculo de lectores. Gracias, Carlos, el conductor, chofer, quiero decir. Carlos. De la línea de autobuses especial, Juzgados de Marbella, prisión provincial de Alhorín de la Torre en Málaga, para el caso de la corrupción municipal en Marbella. Impresionante documento que hemos tenido aquí, la actualidad, momentos de actualidad también. El programa No Son Horas de Onda Cero, a las 4 y 27 minutos de la mañanita, 3:27 en Canarias, ya estamos pegados a la actualidad. Este programa aquí no falta de nada. Aquí hay de todo. Eso es impresionante. Pues al 91-426-2599 nos ha llamado José Luis, nos alegramos de ir tu persona. Muy buenas noches. A ver, José Luis. Esta noche me habéis tocado la fibra. No me digas. A ver. Hombre, empezar a escuchar el programa y oír de Santa Carla con lo que me gustó a mí la ciudad. ¿Sabes de qué película vamos a hablar esta noche? Hombre, algo mítico, por lo que, bueno, simplemente escuchar 5 minutos sin engancho de principio a fin y no darle al pause siquiera. Dilo. Me parece que Jóvenes Ocultos puede ser. Es Jóvenes Ocultos, una película... ¡Oh! Dirigida por Joel Schumacher, que luego hizo cosas infumables, producida por Richard Donner, 1987, con el guapísimo Jason Patrick, jovencísimo Corey Haim, del que nunca más se supo, una actriz todoterreno a prueba de bombas, Diane Weiss, también Bernard Hughes, que es el que hace de abuelo, y sobre todo de malo malísimo, Kiefer Sutherland, y otra también del atajo de mocosos, que llamaban, pero versión chica, Jamie Gerst, y Corey Feldman. Pues por aquí en el SMS nos decía Capi, Jóvenes Ocultos es la película muy buena con Kiefer 24 Sutherland, pedazo de concierto del barrio en Madrid. Bueno, José Luis, ¿cómo te has quedado? Me encanta. Oye, churrita, dinos el voto a qué cancioncita, se lo damos. Uf, hay tantas a estas horas de la noche. Venga, atrévete. Pero de nuestro ranking puerco tiene que ser, ¿eh? Yo creo que el de la década. ¿Ah, sí? ¡La década apestosa! Son los éxitos, una selección de éxitos de los años 80. Esto era la versión original, estaba cantada por Fiordalicio. Me parece que era algo así de la luna, ¿no? Yo no te pido la luna. Yo te pido la luna, exactamente. Y hablando... Dime, José Luis. No, que es la canción apesta, sin duda. Totalmente. Courtney Love vende el 25% de sus derechos discográficos de Nirvana para rellenar botiquín. Eso es porque anda que farta. Lo que pide ya no se anda lo recetan. Anda fartica. Se lo recetan. Bueno, José Luis, gracias, churrita. Nada, aquí estaremos al tanto. Dúchate, que sale económico. Venga, hasta luego, José Luis. Bueno, ya sabéis, para votar a la canción, ay, qué locura, a tu película favorita de terror y lo que nos quieras contar en el 11 horas espacial 5151, no son horas salga arroba onda 0.es y el 91-426-2599. Y ahora, qué mejor que pasarnos por la oscuridad de la sala de cine y meternos entre pecho y espalda una sesión golfa. No os preocupéis que luego pongo otra vez a Dire Straits, que sé que gusta mucho el personal, pero los vampiros vuelven otra vez. al No Sonoras de Onda Cero. Estamos en Santa Carla, una ciudad muy particular donde el índice de criminalidad es casi del 95%. Es que no veas cómo es el índice. ¿Es verdad que Santa Carla es la capital criminal del mundo? Bueno, hay algunos elementos indeseables. Supongo que hablas en serio. Por lo que dices, hemos venido a vivir a la capital criminal del mundo. ¿Es cierto eso, abuelo? Verás, te lo diré de otra manera. Si los cadáveres de las personas asesinadas por aquí se levantaran de improviso, tendríamos un serio problema de superpoblación. Vaya tela como es el abuelo. Una familia, ella, madre divorciada con sus dos chiquillos, ya mayores, sobre todo uno, Jason Patrick, y un jovencísimo Corey Haim, que vienen de la gran ciudad y topan pues con Santa Carla, un pueblo muy particular, costero, California. Pero no estamos ante la Beverly Hills, no. Es que, fíjate cómo es el pueblo, cómo es la casa del abuelo donde vive, que es que no tiene ni tele. ¿Tienes televisión? No, solo me gusta saber lo que van a emitir. Leyendo la programación, no necesito televisor. Pues ya está, el abuelo lo tiene solución para todo. Pero claro, lo que aparentemente es, pues eso, un traslado, después de un divorcio, los chiquillos tienen que hacer nuevas amistades. Si la tele no está en casa, la diversión está en un parque de atracciones, en el cachondeo, la mala gente que mucha mala gente en esa ciudad. Pero aparecen ya algunos avisos. Es solo una tapadera. Estamos dedicados a un fin más elevado. Luchamos por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tronco, lee la descripción de los vampiros. Os lo he dicho, no me gusta el terror. Considéralo como un manual de supervivencia. Aquí está nuestro teléfono. Y reza, para que no tengas que llamarnos. Claro que rezaré. Para no llamaros nunca. Seguro. Todo el mundo al principio incrédulo. Incrédulo, bastante incrédulo. Porque, ¿tapadera? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que muere gente como... chinches, son chinches. Todas las noches hay muerte natural, pero si tiene un puñal, es que lo natural es que te maten así. Bebe un trago de esto. Sé de los nuestros. Y ahí está la madre del cordero, Kiefer Sutherland. Un enigmático joven, también ayudado por otros compinches, y una guapísima muchacha con una pequeñina, topan con Jason Patrick. Y como era un tío, sí, un tío que podía traerles clientas jovencitas, pues, un tío polludo, pues deciden invitarlo a beber de una botella con un brebaje que sabe igual que la sangre. De hecho, es sangre. Y a partir de ahí, ya no hay escapatoria. Descubrirás que incluso tu hermano, hay que ver, va a tener que gastar más cepillo de dientes. Eres una criatura de la noche, como si hubiera salido de un cómic. Eres un vampiro, Michael. Mi propio hermano se ha vuelto un vampiro de mierda. Ya verás cuando mamá se entere. ¡Sam, espera! ¡Sam! Espera. Tu hermano es un vampiro. Has hecho bien en llamarnos. ¿Tu hermano duerme mucho? Sí, demasiado. ¿Le molesta la luz del día? Lleva gafas de sol dentro de la casa. ¿Tiene mal aliento? ¿Uñas largas? Sí, son un poco más largas. Y siempre tuvo mal aliento. Seguro que es un vampiro. Bien, vas a hacer lo siguiente. Consigue una estaca que esté muy afilada. Y luego clávasela en el corazón. No puedo hacer eso, es mi hermano. Bien, iremos nosotros y lo haremos por ti. ¡No! Será mejor que te rodees de ajos, amigo. O será tu funeral. Vaya tela. Así está el problema en la casa. Y mientras tanto en la ciudad, siguen doblando el gorro, siguen pidiendo el finiquito un montón de gente. Hay que actuar rápido. Hay que ir a por los vampiros en su propia guarida. Seguro que tienen sus ataúdes escondidos por aquí. Aquí no hay nada. Vámonos. ¡Mirad! ¡Ah! Están colgados como auténticos vampiros. Ya lo creo, están todos colgados como auténticos vampiros. Es así la verdad. ¿En ataúdes? Para nada, no estaban en ataúdes. La madre se echa un novio. El novio, bueno, por si no lo habéis visto, no vamos a contar más. Pero el final es fantástico. Es una película típica del año, de la década de los 80, muy rockerilla, banda sonora muy rockerilla, con una estética en cuanto a los vampiros que parece que han salido de los Piratas del Caribe. Lo que ocurre en la película Piratas del Caribe es posterior a esta, pero la estética de la vestimenta es muy parecida. Y tiene un puntito así posmoderno, de humor negro, que gusta mucho a la gente. Y de hecho lo hemos comprobado en la llamada que nos hacía antes José Luis. Es una película que tiene una muy buena edición en DVD, de dos discos. La primera pues cortita con sifón. Y lo bueno que tiene que hay gente muy importante detrás, como los que os he comentado. Richard Donner estaba produciendo y Joe Schumacher, que años más tarde pues se metería en el mogollón para dirigir las de Batman, etcétera, etcétera, incluida El Fantasma de la Ópera. Jóvenes Ocultos, una película de vampiros posmodernos en la década de los años 80, aunque ya en este siglo XXI pueden parecer un poquito ya anticuados, incluso petardillos, un poco horteras, pero a lo mejor lo tengo que poner. Qué bueno ese abuelo que lo sabe todo, porque la veteranía siempre es un grado. Papá. ¿Estás bien? Quitándose el polvo de todo el jaleo. Es solo una cosa de Santa Carla que nunca he podido aguantar. A esos malditos vampiros. Un abuelo que además para ir de noche y de cena con las señoras tenía un perfume muy especial. El líquido de lavar los platos. Nos mandan un correo electrónico, Iván Molina dice, ¿de vampiros? Me hace mucha gracia la canción que canta el tío. Bueno, es Corey Haim, el jovencito, mientras está bañando. De no tengo coche, no tengo perro, no tengo hogar. Y les pega también un repaso friki en la tienda de cómics. Es verdad, hablando el chavalín de ese número de Superman, está mal puesto porque tal. Venga, tíos, nos vemos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, Yoda, maestro de Jedi. Vale. Pues ya sabéis, amiguitos. Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos, era nuestra sesión golfa. Te pedimos que nos cuentes cuál es tu película de terror favorita, tu escena de terror favorita, y también que siga participando en nuestro particular ranking de las mejores canciones de lo peor que suena en el No Sonora, en nuestros canalillos habituales. 11 horas, espacio 5151. No Sonoras, algarroba, onda0.es. Y el 91-426-2599. Sí, señor. 438 ya, 338 en Canarias. Viene Yulito Masoro, también viene Enrique Pedraza, el peliculero de las galaxias. Hoy también con película de terror. Oye, dicen por aquí, monaguillo, ¿en qué parte de la parroquia tengo que pinchar para descargar los coches de choque? Gracias, saludos para todos. Pues ya sabéis, 3W. A ver, lo voy a hacer yo aquí en directo para conduciros a donde tenemos que ir. Tenemos que escribir www.elmonaguillo.com. Entramos y nos metemos en, a ver si yo lo encuentro, el almacén. En el 3, el almacén. Ahí entramos y ahí podemos descargarnos los cortes más divertidos del programa y los temas más sonados del programa. Hay un correo electrónico que dice, hola chicos, soy de Mallorca y me llamo Gabriel, son las 4:30 y cada día os escucho antes de ir a dormir. Hola Gaby, lo peor es que cada día me tengo que levantar a las 9. Uf, y os podéis imaginar cuántas horas duermo, poquísimas. Mi canción favorista es la de Opavia Suncorra, es buenísima. Pues Gaby, gracias por soportarnos, gracias por estar ahí. Mira, dice por aquí, Mona, sois los mejores. Un saludo para Petro, Basil y Mari, pues un saludito para todos. Un saludito. Hola, es la de los vampiros de Sutherland, Jóvenes Ocultos. Sí, señor. Decía Fátima, que también lo acertaba. Voto por Opa. Y no se hacer gárgaras por lo de la garganta. Ha sido un fin de semana violento. Estamos hechos polvo y se nota, Dice, mi escena favorita es una de terror. Es donde se cargan a Paris Hilton en la Casa de Cera. Y la mi casa voto de cera. Es para el Mandingo. Ahí el Mandingo, que todavía no ha entrado en el ranking. Va entrando, pero todavía oye, le queda un poquito. Desmontable. Y Desmontable está en el puesto número 7. En el 7 está. ¿Esto qué es? Ah, Desmontable. Desmontable, es Desmontable. Mira, dice Salas Monaguillo, que no son horas, ponerla de mariquita. La pondremos. Después. Dice por aquí en el correo electrónico, no son horas, algarrobita, onda0.es, Carlos Martínez. El trailer sonoro que habéis puesto es de Los Boys. Saludos a todos. Pues sí, Jóvenes Ocultos, Los Boys. Pues yo creo que el mejor sonido que puede sonar ahora

colero, colero, colero, desde colea, el viernes, colea. Y nadie lo acierta, A ti eso te colea. Me colea. Bueno, he dado varias pistas. Es una película europea, tuvo mucho éxito. Te colea. En la década de los... Me colea un poquito. Tuvo mucho éxito en la década de los 90. Bueno, Salas, te está embolicando, no te emboliques. Estoy embolicando, sí. Es que tengo un plomillazo dado, es sí. El problema que tengo hoy. Hoy tiene un plomillazo dado, ¿eh? Sí, es que veo pasar un furgón de la Policía Nacional y digo, bueno... Vamos a escuchar ¿dónde va el autobús? Trailer, ¿no? Bueno, venga, un poquito. Venga, vamos a escucharlo a ver si... Vivíamos en paz y con ilusión. Hay una pista más. ¿Y usted? ¿Con qué soñaba? Ya no necesito soñar. Una señora... Lo que quiero está a mi alcance. ¿Qué se siente cuando se quiere a alguien? Con una jovencita. Cuando suceda te darás cuenta. Un amor... Jean-Baptiste. Nosotros... Jean-Baptiste. Oh, no ahí hay una pista. Tú, ahí hay una pista. Ahí ya hay una pista, tú. ¿Qué película es? Cine europeo, pero de mucho éxito en todo el mundo. Dramón de la vara total. Con por primera vez en mi vida, paisajes muy, muy bonitos. No, todo transcurre en un sitio muy, muy especial. Todo muy bonito, todo ello muy bonito. Sabéis, ¿qué película es? ¿Qué película es? Sonoras, algarrobondacero.es. 11 horas, espacio 5151. Y el 91-426-2599. Y ahora, amigos, me gustaría presentaros lo que es y lo que va a ser nuestro gran disco de la semana. Podemos decir que es inolvidable. Podemos decir que es mítico. No. Podemos decir tantas y tantas cosas. Revolucionó la música en su momento. No. Y ha seguido enseñando día a día. Todo lo que hemos aprendido, el oído lo hemos echado con él. Él es zanahorio. Él es Rick Casley. ¡Nuestro disco de la semana! ¡El zanahorio! Pelirrojo pecoso zanahorio, vale. ¡Qué grande, Rick Casley! Ya sabéis, amiguitos, www.elmonaguillo.com. Allí también encontráis, para poderos llevar a casa, las canciones que suenan en el No Sonoras. Pues anda que no se ligaba con el Rick Astley en los años 80 con esto, ¿eh? Gustaba, ¿eh? Algunos seguimos ligando. Sin Rick Astley, gracias a Dios. Ahora se ligaba con Carlinho Brown. Freddy Krager, estamos contigo en el SMS. Gracias por apuntarnos las cositas. Es verdad. Dicen por aquí... El tráiler es... No sé si lo acierto, porque como no sé qué tráiler es... Pues no sé, dice la mejor Spinete. Ponga obús, monaguillo, que estalle el obús. ¿Por qué no haces quedadas tipo botellón, triunfo seguro? Te compro el CD. Pues sí, un día vamos a hacer una quedada de esas con todos los oyentes del programa en un bar de carretera, por ejemplo. Dicen también, hola, soy Salva de Cuenca. Papel y de Canguelo. Posesión infernal. A ver cuándo ponéis algo de Juanpa y la raja, que seguro que os mola. Bueno, pues luego lo veremos con más historias, pero ahora hay que saludar la actualidad del artista internacional. Claro, con Yuli Tomasoro, mi Yuli, qué ganitas teníamos. Un besito, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Titular de Hollywood de hoy: Tom Cruise arruinó mi vida sexual. Bueno, pues por muy divertido que resulte dejaros así en vilo con este titular, no resulta tan divertido la noticia en sí. Os lo cuento. Uno de los especialistas de Misión Imposible 3, Steven Scott Whitley, ha demandado a la Paramount y también a la productora de la estrella Tom Cruise, porque dice que uno de los numeritos, una de las escenas en las que él participaba, efectos especiales y de todo impresionante, le ha causado quemaduras en más del 60% de su cuerpo, y les demanda porque dice que todos los el equipo de filmación pues no estaban preparados y no tomaron las precauciones necesarias durante una explosión de coche, una escena realmente espectacular donde una bola de fuego acabó envolviéndole y, como he dicho, quemándole pues en un 60%. Dice que su matrimonio está sufriendo bastante por culpa de esto, porque se ve limitado en varias parcelas de su parte más física, obviamente. Así que aunque a pesar de que no importa las noticias que salgan sobre Misión Imposible 3, aunque sean malas, solo hace que uno tenga más ganas de ver esta película. Ya veremos. La que no vamos a ver porque ahora se ha quedado todo en suspense es Dallas. Llevamos tiempo hablando del casting, de quién iba a interpretar los papeles principales de esta película, llevada al cine desde lo que era la serie de televisión de los años 80, pues el director Robert Luketic, que ha estado intentando pues por todos los medios conseguir que esto se convirtiera en realidad, este proyecto, pues se ha quitado de en medio. Parece ser que no estaba muy contento con la elección del estudio de algunos de los actores. Estaba de acuerdo con John Travolta como J.R. Ewing, Jennifer López como su esposa Sue Ellen, pero no parecía que estaba muy contento con la posibilidad de que Owen Wilson hiciera del hermano de J.R. Bobby, o que Shirley MacLaine interpretara a la matriarca de la familia, Miss Ellie. Puede ser que la última gota, la que colmó el vaso para este director Robert Luketic, fue que eligieran a Jessica Simpson para hacer de la sobrina de Ewing, Lucy. En principio se iba a empezar a rodar Dallas en noviembre, pero ahora no hay fecha para el comienzo de ese rodaje. ¡Qué lástima, qué pena más grande nos da! Bueno, Robin Williams se casa con Mandy Moore en la próxima... No, miento, no se casa, iba a ser un poco extraño, ¿no os parece? Bueno, la próxima comedia romántica que va a protagonizar junto a Mandy Moore se va a titular Licencia para Casar, y no, no se casa con ella, no. Él hace del ministro, bueno, como se diga, el que oficia las ceremonias, pero antes de casar a las parejas en esta historia, Robin Williams les hace pasar a las parejas por una instrucción, un curso premarital de 2 semanas. Parece que John Krasinski, que aparecía en una serie que se llamaba The Office, que no hemos visto por aquí demasiado, podría ser el posible novio, pero él suspende esas clases, ese curso premarital, y tiene que volver a ganarse la voz de su novia, Mandy Moore. Otra comedia romántica, venga. No muy románticas las noticias que tienen que ver con la exestrella de Friends, Matt LeBlanc, aquel Joey, porque se va a divorciar de su esposa, con la que llevaba solamente 3 años, la modelo Melissa McKnight. Esto fue el jueves en Los Ángeles, y como casi siempre, diferencias irreconciliables. Tienen una hija de 2 años, Marina, que también tiene un problema de salud, y nada, pues que se ha acabado el amor entre ellos. Daniel Craig, el 007, nuevo agente James Bond, pues está aprendiendo la técnica de parkour. ¿Qué es esto? No sé si tiene otro nombre en otros idiomas, pero resulta que es aquello que hemos visto ya en muchos anuncios, algo realmente espectacular, lo de correr y saltar de edificio en edificio. Ha estado pues tomando clases de la mano del fundador de esta, no sé cómo llamarla, disciplina, Sebastián Foucault, y aprendiendo esas técnicas para la nueva película de Bond. Eso sí, Sebastián Foucault, este experto en esta técnica parkour, pues hace de Molaca, la némesis de Bond en la nueva Casino Royale. Y rematamos con un superhéroe, Superman, que vuelve, ya lo sabéis, pero va a aparecer también en los cines IMAX. Se está preparando versiones en 3D que duran unos 20 minutos las peliculitas, y nada, todos con sus gafitas, con sus cristales especiales, a disfrutar de lo que algunos han dicho, que ya han visto algunas imágenes, de algo realmente espectacular. Así que atentos a Brandon Ruth en 3D. Eso sí que me apetece. Bueno, hasta aquí Hollywood, chicos, y ya os las apañáis con María Metrología. Gracias. Vale, vale, ya veremos. Vale, hasta luego. Por cierto, lo que ha dicho Yuli, lo que has dicho es cierto. He podido ver un trocito de lo que sí va para IMAX de Superman. Impresionante. Es verdad que el nuevo Superman tenía lo que se llama mucho paquete, y han tenido con Photoshop que reducirle un poquito aquello. Es que por eso van a proyectarlo en cines IMAX. IMAX, para que se... Hombre, el hombre era muy de bultaco. Muy de bultaco. Y ya sabéis, amiguitos, pedimos escena de terror favorita, película de terror favorita, nuestro ranking habitual de lo peor del programa, la música peor del programa, recomendar www.elmonaguillo.com, y ya sabéis, canales habituales, 11 horas espacio 5151, no sonora salga @ondacero.es, y el 91 426 2599. Asun Salvador y Laura Gil nos traen toda la información, además planchada, bueno, bueno, divina. No se vayáis. Son las 5, las 4 en Canarias. No Noticias en Onda Cero. Buenos días. Desde el lunes continúan las declaraciones entre los últimos 5 detenidos en Marbella por un supuesto caso de corrupción inmobiliaria. El juez instructor ha decretado prisión incondicional para 7 personas. Los encarcelados son la alcaldesa del municipio, Marisol Yagüe, su asesor de urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística, Juan Antonio Roca, su testaferro, Óscar Alberto Benavente, la teniente de alcalde Isabel García Marcos, el concejal de tráfico, Victoriano Rodríguez, y el empresario Ismael Pérez. Hoy está prevista una reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento Andaluz y el martes tendrá lugar el Consejo de Gobierno donde se decidirá la posible disolución del Ayuntamiento. Entre tanto, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, insiste en que no es momento de convocar elecciones y apuesta por crear una comisión gestora. El Partido Popular opina lo contrario. El líder de esa formación en Andalucía, Javier Arenas, decía ayer en Onda Cero que la corrupción ha tocado techo en Marbella y es hora de un cambio. Ha tardado 15 años porque la verdad es que han sido permanentes las irregularidades, los controles urbanísticos por parte de la Junta de Andalucía han sido un gran monumento a la ineficacia y llevamos nosotros prácticamente 6 meses pidiendo que inste la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Pero llega muy tarde, como siempre el señor Chávez, que la semana pasada decía, estos días, es urgente esperar a qué, si ya hemos llegado al colmo de los colmos, ¿no? 32 inmigrantes subsaharianos han muerto en las últimas horas al norte de Mauritania. Formaban parte de un grupo de 57 que trataba de alcanzar las costas de Canarias a bordo de una patera. Los 25 restantes permanecen hospitalizados en Nouakchott, la capital mauritana. Estos 25 que pudieron ser rescatados después de haber permanecido 17 días a la deriva se encuentran en estado grave a consecuencia de la sed, el hambre y la insolación, mientras hasta ahora otro grupo de 35 inmigrantes avistado en la tarde de ayer está siendo remolcado a las costas canarias. Y balance trágico también en las carreteras españolas. 25 personas han perdido la vida este fin de semana en los 22 accidentes de tráfico registrados desde las 3 de la tarde del pasado viernes. A consecuencia de esos siniestros, otras 12 personas han resultado heridas graves y 11 más de carácter leve. El accidente más grave se ha producido en Zaragoza, a la altura del kilómetro 46 de la Nacional 125. En él han muerto 3 personas después de que 2 vehículos colisionaran frontalmente. Y hoy comienza en Albacete el juicio contra el único acusado por el choque de un tren Talgo con otro de mercancías ocurrido en Chinchilla, en Albacete, el 3 de junio de 2003. Un suceso en el que perdieron la vida 19 personas y otras 48 resultaron heridas. El fiscal solicita para el imputado una pena de 2 años y medio de prisión y 5 de inhabilitación por 19 delitos de homicidio por imprudencia y 48 delitos de lesiones por imprudencia grave. En el Vaticano, miles de católicos recordaron ayer en la Plaza de San Pedro a Juan Pablo II en el primer aniversario de la muerte del pontífice. Su sucesor, el Papa Benedicto XVI, se unió a los fieles en la oración en un acto que comenzó con lecturas de los principales pasajes de la vida de Juan Pablo II y con cánticos en su honor. Junto a este aniversario, la principal noticia en Italia es el asesinato de Tommaso, el niño de 18 meses, que fue secuestrado el pasado 2 de marzo. Una noticia que ha sumido el país en una profunda consternación. Sus captores, que habían exigido un rescate a la familia del pequeño, lo han apaleado hasta la muerte porque dicen no soportaban su llanto. La abogada de la familia explicaba ayer el profundo dolor que embarga a los padres del menor. La madre era destruida prima, si la madre ya estaba destrozada antes, imaginaos cómo está ahora. Está bajo sedantes tanto ella como el padre. Sotto sedativi entrambe. En Irak se han encontrado este fin de semana la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice y su homólogo británico Jack Straw. Ambos han viajado a Bagdad en un intento sin precedentes de Estados Unidos y del Reino Unido para ayudar a los iraquíes a formar un gobierno después de 3 meses de disputas políticas. Y en los deportes, lo más destacado de la Liga este fin de semana, la goleada del Getafe a los Osasuna y, por otro lado, la victoria del Betis en el derbi sevillano. El Getafe ha vencido por 4-0 a los Osasuna en Pamplona y el Betis ha ganado por 2-1 al Sevilla en el Ruiz de Lopera. Por lo demás, estos son los resultados de los encuentros de la 31ª jornada de Liga. Zaragoza 0, Villarreal 1, Real Sociedad 3, Málaga 0, Barcelona 1, Real Madrid 1, Valencia 5, Cádiz 3, Deportivo 2, Racing 0, Alavés 0, Athletic 0, Mallorca 0, Español 0, Osasuna 0, Getafe 4, Atlético de Madrid 0, Celta 3, Betis 2, Sevilla 1. Y en baloncesto, nueva victoria del equipo de Gasol en la NBA. Memphis se ha impuesto a Atlanta por 98-87. Más información y más ampliada aquí en Onda Cero a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, en Herrera en la Onda. Síguenos por internet en ondacero.es. Y otra pregunta que te hicieron, atención, pregunta: ¿de dónde salen los cuernos? Es que el marido podía volver victorioso del campo de batalla pero era derrotado en su propia cama. Y el 80% de los hombres casados engaña a sus mujeres en los Estados Unidos. El resto lo hace en Europa. Se puede, pero hay una película que es asquerosa, que la filma un tal Spielberg, que se llama Munchen. No, no me digas eso, por favor, que tiene que ser ¿no magnífica. ¿No ves? O sea, pues, ¿has visto cómo entras al trapo? Sí. Pues no, mi tima no. Claro, ahora, cuando yo doy pistas. Soy el oyente, el auténtico. El oyente. Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Conducir mejor es más rentable. Echa cuentas. Ahora adelantar incorrectamente te puede costar 300 euros y 3 meses sin carnet. Desde el 1 de julio, además, te estarás quitando 4 puntos. Infórmate en permisoporpuntos.es, Dirección General de Tráfico. A ver, ¿dónde está mi demonio? ¿Dónde está mi demonio? Que ya es temprano, que ya estamos buenos días, te lo juro. Yo pensé que no venía, a las 5 y 6 de la mañana, a las 4 y 6 en Canarias. A la abuela le molesta que hayan puesto la radio. ¡Qué horror! ¡Es espantoso! Tampoco es para tanto. ¡Ay, no es para tanto! Tampoco es para tanto. Amigos, esto se llama No Sonoras. Estamos instalados en la, bueno, en la explanada de No Sonoras, en la explanada de Onda Cero, y tenemos un circo montado hasta las 6 en punto de la mañana. 5 en Canarias, no lo olvidéis, aquí estamos pegando chillillos en 1-0, despertando en este lunes 3 de abril del año 2006. ¡Qué ganitas! ¡Por fin! Ya es lunes, pensabais que no lo íbamos a gritar, pues aquí hemos metido el chillillo. Por cierto, como siempre, Laura y Asun, Laura Gil y Asun Salvador, impresionantes. De verdad, qué manera de dar las noticias, solamente aquí. Pero tengo que decir una, por una vez, señor director. Dígame, señor director. Compañero director, por una vez tengo que decir algo en serio. Venga, voy a decir en serio. Adelante, voy a aprovechar para ir a máquina de café. No, quédate, qué bueno, quédate, qué bueno. Hay una noticia, hay muchas noticias malas hoy. Sí. Sobre todo ayer. Pero hay una que es la más japuta de hace mucho tiempo. Es frita. Bueno, refrita lo de Italia, lo del niño de Italia. Ah, bueno. Lloramos ya, lo del niño de Italia. Eso ya. Pero es que de verdad, es que eso pone el cuerpo es del revés. Y solamente voy a utilizar unos segundos para decir una cosa. La palabra mal nacido, mejor aplicada, imposible en esta noticia. Y me acuerdo de una frase de una película del oeste americano, de estas duras de los años 70, cuando había unos guiones durísimos. Me acuerdo que había uno muy malísimo en la película, que un personaje ya mayor le decía: su madre debería haber cerrado las piernas cuando lo estaba pariendo. Pues lo mismo. Lo mismo. Con eso termino, señor director. Gracias muchísimas por el tiempo que me ha dado. Muchas gracias, señor director. Y ahora volvemos a Tercio de Varas y hablamos de la normalidad, la nueva terminal de Barajas, que ayer perdió solamente 20.000 maletas. Un saludo a los amigos de la T4. Saludo, que además nos escuchan, son buenos oyentes, perdón, escuchantes de este programa de radio, que no se nos olvide. Un programa de radio que, por cierto, si son 20.000 maletas, el niño que ha batido récord haciendo 10.000 flexiones, pues a lo mejor puede ir flexionando, recogiendo las maletas. Pero date cuenta que hizo 10.000 flexiones y cuando iba por 8.000 se dio cuenta que no tenía nadie debajo. ¿Qué es lo peor? ¡Curnilo! Eso es lo peor. ¡Curnilo! Lo peor. Vende el 25% de sus derechos discográficos de Nirvana. Hablamos de 50 millones de dólares. ¡Wow! Ha conseguido por estos 25% de derechos discográficos. Se la tía, pues se mete ahí en la cuenta del banco 50 millones de dólares, que es para lo suyo, para lo de Sin Receta. Sin receta. Bueno, este programa sí que será sin receta, lo cual es una auténtica temeridad. Pero bueno, aquí estamos pegándote chillillos, siempre arropados por ¡ay, ese por ser, él! Ese por friki, ¿no? Él hace que esto suene de maravilla, es el hombre que susurraba a los caballos. Era el hombre que mató a Liberty Valance. Fue la persona que se encontró a Laura Palmer y dice que hace, está metida en plástico. Es nosotros, que Sergio Salvaje Monforte. ¿Quién soy yo? ¿Y a dónde voy? ¿De dónde vengo y qué planes tengo? ¿Qué planes tienes? Y ahí, ganga. Soy de Teherán. Es de Teherán. Él es de Teherán. Es de Marbella, es de Madrid, es de Montilla, provincia de Córdoba, es de Barcelona, es de Bilbao, de Galicia, de donde quiera, porque por algo es, señoras y señores, Sergio Fernández el Monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar y me gusta la mujer que me da mucho placer. Me alegro muchísimo de oír a vuestras personas, de estar aquí, de compartir más radio ya este lunes 3 de abril. Y para mí es un placer enorme también contar con él. Él fue el que vendió el último cartoncito al Esteso y al Pajares en los Vingueros. Él estuvo con la morería en los energéticos sacando petróleo. Y él, lo que sabemos claramente, es que no es el hijo del cura. Él es José Luis Salas. Ah, un repunte, un repunte. Un repunte que es lunes. Para nuestro querido compañero de Sevilla, Edu. Esto también va para ti, para todos los amantes del Dame Rock and Roll. ACDC. Ay, y a toda esa gente que estuvo con nosotros el viernes en Montilla, en Córdoba. Grande. Gracias, thank you. Gracias a Pepe de Merca Sevilla, que está ya trabajando con los pollos. Gracias a Angelín Ortega. Angelín. Gracias. Angelín, un saludo, un abrazo. Gracias a nuestros compañeros de Onda Cero Córdoba, Antonio Zurita a la cabeza. Gracias a la gente de Janata, a Luis. Gracias también a Chico de My Sonic, ahí con el sonido. Oyente cérrimo que le va a costar divorcio. Gracias a de las 400 personas que estuvieron allí, a las 370 chicas que se desplazaron. Gracias. Black and Black. Hombre, tendría que haber, fueron algunos a llevarla. Hasta llegar a 400. ¿Sabes qué? Vi a la salida, salí no un momento a saludar a la gente de la familia y había padres preocupados con el coche aparcado en doble fila, pues esperando que terminara, esperando a sus hijas. Y yo salí y dije, no se preocupéis. Ay, bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Soy la cuerda del trompo. Es que tienes un plomillazo dado, de verdad. Ya sabéis, amiguitos, vamos a jugar, seguimos jugando. ¿Sí? En el 11 horas, espacio al 5151, no son horas, salga, arroba, onda cero, punto es, y el 91-426-2599, porque hoy, ¿qué te estamos pidiendo? Tu momento y escena favorita del cine de terror. Hemos tenido Jóvenes Ocultos, una película de vampiros postmoderna de los años 80, en la sesión golfa de la primera hora. Es muy de laca. Muy de esa melenita, típica de los años 80, es verdad. Y también seguimos con tu canción favorita del programa. Atención, modificamos la lista. Puesto número 5. Desde Aragón, la de Camapestosa, geniales, arrebatadores. Puesto número 4. La Terremoto del Corcón, con Loli. Puesto número 3, pero rivalizando por el 2. Domingo en la tarde fui a los coches de choque. Muy cerquita, baja una posición en el programa de hoy en base a los votos. Absurdo y diestro. Dentro de Spinetti hay una persona. Con Spinetti, que tienen algunas más en la lista. Y puesto número 1, subiendo hoy lunes. Opa, lluvia de un corral. Pasa gallina y pasa mi nino. Opa, lluvia de un corral. El Koala. Pues ya sabes, deja tu voto en el 11 horas, espacio al 5151. También recomiéndanos tu película favorita de terror y la escena. Y déjanos también tu correo eléctrico en el no sonoras algarroba onda 0.es. O si quieres que Sergio Monforte te atienda en el 91-426-2599. Pero que sepas que en Onda 0. No sonoras. Oye, no sabemos nada de lo de la megaorgía playera. Dicen que solo poquito, un puñado, no solo un puñado de chavales curiosos estuvieron en la mega orgía playera que se citaban este fin de semana haciendo competencia con el macro botellón que había en Bilbao, que la policía blindó y que tampoco se pudo celebrar como querían celebrar los convocantes. En este caso, la mega orgía fue en la playa de Sopelana y alrededores, y había muchos chicos de corta edad que se pasaban por allí a ver lo que podía pillar. ¿Sabes lo que ocurrió en la mega orgía? Yo que estoy muy, muy, muy atrás de la noticia, nunca mejor dicho, que tantas cámaras, la presencia de tantas cámaras que había allí preparadas para lo que pudiera ocurrir, porque no se sabía si de pronto aquello iba a ser esa bacanal que previamente contaban ya la prensa escrita y en televisión. Y claro, la gente empezó a huir de las cámaras y la gente volvió a vestirse. Y de verdad, y yo dije, ahora que me había acostumbrado al frío... ¡Qué farcedad! Ahora que te habías acostumbrado al frío, de verdad, ¡qué farcedad! A ver, tenemos en el 91-426-2599, Arturo, nos alegramos de ir tu persona. Hola, buenas noches. Hola, churrita, ¿de dónde nos llamas? Pues de Madrid. ¡Qué alegría más grande! ¿No hace bueno? Está bien, está bien. Hace una noche agradable, ¿no? No lo sé, yo estoy en el trabajo, no oigo. ¿A qué le estás dando? ¿En qué trabaja, Arturo? Es que llamo de incógnito. Vale. Con nosotros ¿este Arturo o no? ¿Eh? Te mantenemos en el amoníaco, no te preocupes. Mejor, sí, en el amoníaco. Te en amoníaco todo el tiempo, ¿vale? Sí. Cuéntanos. Pues nada, llamada por el concurso, a ver si no meto la pata y no se ríe de mí el monaguillo mucho. A ver. Venga, a ver. Vamos a ver, ¿es Indochina la película? ¿Cómo has dicho? ¿Indochina? Es Indochina, sí. ¡Qué fenómeno! ¡Qué trabajito ha costado, de verdad, que lo acertarais! Pues, ¿eh? La música es lo que al final me ha dado la pista. La música, ya cuando se ha oído lo de Jean Baptiste, digo, esta va a ser... Es una gran película, ¿eh? Es un dramón como la copa de un pino. Está muy bien. Por aquí, aprovecho. Mira, Jacobo de Sevilla nos había dicho la también película. También el SMS acertaron, sí. Indochina nos pide un CD con las canciones malas. Esta semana regalaremos el viernes, pues, otros dos CDs entre todos, señor. Los que, por ejemplo, Arturo han acertado Indochina y Jacobo también opta a ese CD, y todos los que participéis con nosotros, pues lo mejor de lo peor del No Sonoras. Bueno, pues te mantenemos en el amoníaco. Gracias por llamarnos, por estar ahí aguantándonos y soportándonos a este trío de gracias de a vosotros. Oye, de malos bichos. ¿Quieres hacer algún pedido o algo? Para votar. venga. Bueno, para votar el concurso hay un problema ahí de concepto, y es si elegís la canción a la mejor o a la peor, porque la mejor desde luego es la de Opa, pero la cosa más mala que he oído en mi puta vida creo que es la que tenéis primero ahora, la de Spinetta. En mi vida he oído algo tan malo. En el puesto número uno está Koala. Está en el 2. Koala, ese es buenísimo. Está el 2. Buenísima. Así que... Ahí. A ver, ve. Gallina y pasa el menino. Opa, yo me voy a encorrar. A ver, canta. A ver. Opa, yo voy a hacer un corra. Pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corra. Bueno, Arturo, dúchate que sale económico, churrita. Gracias por llamar, por estar ahí. Me gracias piden el amoníaco. Venga. Un abrazo. Venga. Tengo una versión malísima para los ojos. Como en el sí, sobre todo eso, da un picor. Antes lo prometí. Que la dejamos antes en Cuitus Interruptus. Es bueno despertar con esto de Dire Straits, Sultanes del Swing. De fondo, pues a ver, hay SMS. Uy, nos dan un poquito de bronca en el SMS, pero es que la vida es así. La vida es una combinación de muchas cabronadas y de cositas bonitas. Y aquí hay que estar también por las cositas bonitas, aunque de vez en cuando nos ponemos serios, como en los telediarios. Dice por aquí, Salas, ya estamos llegando a Córdoba, mi chofer y yo. El viaje bien, pero nos paramos a darnos un viaje y fuimos aducidos. Turita, y mañana no trabajo. Dice también, a ver, venga, el momento vas. Más terrorífico fue cuando ese ser llamado Cárdenas creó esa abominación llamada FBI. Un abrazo del fumeta impasible. Dice por aquí Carlos en el correo electrónico no se encuentra Salgarrobito Andacero.es. Saludos de nuevo a todos. Para mí una de las mejores secuencias de películas es Fright Night, Noche de Miedo. ¡Wow! Que me gustó. Ya la tuvimos aquí, ¿eh? Sí. Del año 85, en la que el vampiro Chris Sarandon seduce a la novia. ¿Cómo está ese momento? Del teenager de turno, da los títulos, perdón, da los nombres y todos los actores, con la música de Brad Fiddle en la platina del casete, con Tumi, antes de darle el mordisco fatal. Impagable que una puesta en escena semejante dan ganas de ser vampiro. Bendito insomnio que me permite escucharos. Pues muchas gracias, Carlos. Dice la escena del metro del hombre lobo americano en Londres. Ahí de una pregunta, oye, curiosa. Yo le había caído, y a mí esa película también me gustaba, con Harrison Ford. Si hay DVD de La Costa de los Mosquitos. No. ¡Viva Opa! No, no, no hay, no hay, no hay. Dice, será himno del estatut, dice Mauri. También dice, la megorgía no se realizó por la desorganización, dice Juan de Valencia. Es que suele ocurrir, hay que estar organizado. Con este fondo aprovecho porque viene hoy Ramón Pradera, Miriam también. ¿Y Miriam y Sánchez. Y Chiquito de la Calzada, amigo. Tenemos la primera llamada del día. Hoy, aviso para navegantes. La canción del oyente van a ser hoy tres. Tres canciones del oyente del recuerdo. Que vale, conste, vale. ¿Eh? Viene el nodo, el taquillazo, la cara por detrás del deporte con Paco Reyes. Uy, cómo está el fin de semana. Pero ahora vámonos con ellos, con Ramón Pradera, con Miriam Sánchez, con Chiquito de la Calzada Sam. Comienza la resaca. Hola, buenas noches. Señores, buenas noches a todos. Soy hace un año, exactamente a las 9:37 de la noche, fallecía Juan Pablo II. ¿Te está cuenta? ¡Esto es sagrado! Decenas de miles de personas recuerdan a Carlos Wojtyla en el primer aniversario de su muerte. ¡Papal! ¡Papal! Han llegado desde todo el mundo, especialmente desde su patria, Polonia, donde hoy también han recordado la figura del pontífice. ¡Salimos de misa, sí o no! Mientras aquí, en nuestro país, estamos pendientes un día más de los juzgados de Marbella. ¿Cuánto vale un billete de Málaga a Marbella? Allí continúan las declaraciones de los detenidos por presunta implicación en las tramas de corrupción del ayuntamiento. Que me voy a cagar chumela. Seis personas en prisión, entre ellas la alcaldesa y varios concejales. ¡Que no lo salve ni Perry Mancho! Ciudadanos, comerciantes y empresarios piden una solución a la crisis de gobierno desatada tras la operación Malaya. Está la cosa muy mala. En Zaragoza, tres miembros de una misma familia han muerto en un brutal accidente de tráfico. La furgoneta en la que viajaban ha quedado aplastada bajo este camión que transportaba cerdos. El acompaño al sentimiento, un amigo. El conductor del vehículo pesado ha sido detenido tras dar positivo en la prueba de alcoholemia. ¡Pecador! Alerta máxima en Centro Europa por la gran crecida de algunos ríos provocada por las lluvias y el deshielo. Cuando llueve por aquí debe de caer surto de puño. Miles de personas han sido desalojadas en la República Checa. ¡Está descompuesto el diodeno vaquinal! En Alemania se trabaja contrarreloj en la construcción de diques. Esta misma noche el Elba, a su paso por Dresde, podría alcanzar los 9 metros. ¡Estamos perdidos! Jornada intensa en la Liga. Miles de seguidores del Betis y del Sevilla se han echado a la calle. ¡Me voy de casa para siempre! Impresionante el ambiente para este derbi. ¡Que cuando te coja te voy a poner culo como un tomate! Pues hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este domingo. Que pasen una buena noche. Gracias por acompañarnos y disfruten de la semana. ¡Hasta luego, Luca! Será lo que se pueda, será lo que se pueda. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado, por Dios? ¡Ganó el Betis! Si no lo digo, reviento, de verdad, Monaguillo. Si no lo digo, reviento. ¡Ganó el Betis, Monaguillo! ¡Que ganó el Betis! Uno no me lo puedo decir. Bueno, todo eso nos lo traerá luego Paco Reyes en la cara de por detrás del deporte. Por cierto, que la gente que quiera pegarse una buena TV movie, una película para televisión hoy en Antena 3, ponen una muy buena, que es Imperio. Por duración la van a poner tanto hoy como mañana, la van a dividir en dos. Y está muy bien el tema del Imperio Romano, la muerte, el asesinato de César. Muy bien hecho además. Sí, Imperio esta noche en Antena 3. Pues dice por aquí en el SMS, 11 horas, espacio al 5151, la mejor canción, la del Koala, sin duda. La mejor escena de terror, la del ascensor en... De... ¡Ay! cuando el fantasma se va acercando lentamente. ¿Beso? Ah, sí. Por aquí, Ita, gracias de verdad, Ita, por el SMS. Estamos contigo totalmente y no es por ti. No, es por aquello de que hoy tenemos un día encontrado con noticias muy malas, muy malas, muy malas, que nos ponen el cuerpo al revés. Pero el espectáculo debe continuar, que es lo primero que aprende un artista. Que el espectáculo debe continuar y la vida hay que seguir dándole pellizco de cachondeo, especialmente cuando las cosas se ponen realmente malas. Dice por aquí, monaguillo, te has pasado con el Rick Astley, solo falta que pongas algo de Lo Comía. Terrorífico, salva el de Cuenca. Lo Comía, lo redescubriremos para no, otra no, no, semana. No, no, no, no, no, no, no, tío, no, no, no, no, tío, no, tío, no. Enrollate, ¿por qué no? Miedo me das, ¿eh? Bien, lo de Chimo, ¿cómo fue? Paco Chimo Pil. Bayo, Paco Chimo Pil. Bayo, Paco y Pil. Esta semana Rick Astley. Esta semana también vais a todo poner aquella balada ñoña de Rick Astley. Mira, todo esto lo vamos encontrando. Se llamaba. Todo Dios. Esto lo vamos encontrando en casa de Sergio Monforte, que vamos redescubriendo por nuevos talentos que han quedado quizá ocultos y que nuevas generaciones tienen que descubrir con Monforte, si tenemos la discoteca Mojama, Monforte que vive en la discoteca Plexiglas de los años 80, mira, ¿o qué? Mira, mira, esto a mí me pone loco. Mira, de vez en cuando suena algo bueno en el programa, ¿eh? Dámelo, te lo dito. ¡Ay, qué lunes, 3 de abril! De la mitad para atrás. Un lunes con el Bad Love de Eric Manolenta Clapton. 5:26 de la mañana, buenos días, te lo juro, 4:26 en Canarias. ¿Cómo te gusta, monaguillo? ¿Cómo te ay, gusta? ¡Ay, cómo te gusta este ¿cómo papel? Te gusta? ¿Cómo te gusta? Nos acercamos a la primera llamada del día también, a la canción del oyente, solo lo aviso. Pero puedes seguir enviándonos también tus canciones para la sección, la canción del oyente, nos la envías al no sonoras, @onda0.es, y aquí la pincharás tú mismo. Pero lo primero es lo primero, la actualidad de nuevo llama a nuestra puerta, nos da el cogotazo, nos da el plomillazo. Hoy está embolicada totalmente como nosotros. No son las Onda Cero. Patrocinado por el libro de las fábulas del monaguillo. Ya sabes que lo tienes en tu librería de cabecera. Y si no, te vas a www.elmonaguillo.com y ahí lo pides, ¿eh? Y ahí lo puedes pedir también. Y si no, editorial Temas de Hoy de Planeta también lo puedes apañar. Y de la mano de este libro, las fábulas del monaguillo, ideal para la primera comunión. ¡Qué regalazo de primera comunión! Llega la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes del programa este. Bueno, que estoy muy contenta. Lo primero porque no me lo esperaba en absoluto de que iba a ser la elegida. Yo llegué con una mano adelante y otra atrás. Muy bien, porque yo tengo que reconocer que yo paso por una obra y me tiran, o sea, los andamios los tiro, vamos a ver, los vuelvo a loco a todos. Yo estoy muy bien, yo sabía lo que iba, pero no sabía que yo iba a terminar ganando. Quiero saludar también a ese paisano mío que tenéis en el programa, y nada, que soy la nueva Miss España. Ahora, pues mañana me harán un testado y se darán cuenta de que algo me ha puesto. Y algo me ha quitado. Venga, un saludo a todos los oyentes de este programa desde Málaga, vuestra nueva Miss España. Gracias. Bueno, la muchacha, por lo menos habla, la muchacha, ¿eh? La muchacha habla por lo menos. Algo es algo, ¿eh? Bueno, Miss no España. No solo hablo, sino que tengo WordPerfect, Basic, MS2 terminado también. Tengo un poquito de inglés. Yo escucho, por ejemplo, francés, lo escucho y sé que es francés, y también, vale, bueno. Graduado escuela tengo con 0,3. Vale, saludos a tu mamá, ¿eh? Y mecanografía, y la mecánica de camiones, sí, y café de manipulado de alimentos. Gracias. Que es que estuve en el McDonald's un verano, echando un verano. Ya, gracias, ha sido Miss España, recién gracias, elegida esta noche, hace tan solo horas, en Castellón. Pero la primera... Ya me había quitado de trabajar. La primera, pero qué primera llamada del día, no son horas de onda, cero siempre pegada. ¿Qué digo pegada? Está junta con silicona, con pegamento y medio. No, de silicona no llevo nada. ¿Nada? Soy natural, no me busquéis problema que acabo de salir. Vale, venga, Miss España, en el no son horas de onda cero. Me llamo... Carmen. Vale, Carmen. En este lunes 3 de abril, en el Quetarco, y tal día como hoy, pero de 1493, los Reyes Católicos recibían con todos los honores a del huevo a Cristóbal Colón en Barcelona. Y en 1860 se inauguraba el Pony Express, míticos Pony Express, un servicio urgente de correos a caballo creado para mejorar las comunicaciones del Far West al oeste del Mississippi. Queda bien, ¿eh? 1966, tal día como hoy el Atlético de Madrid se proclamaba campeón de la Liga Española de Fútbol. Y en el 74 era el Real Madrid, se proclamaba campeón de Europa, pero de baloncesto. 1978, Annie Hall, Woody Allen conseguía el Oscar a la mejor película. Y en 1982 el Airbus A130 llevaba a cabo su primer vuelo. Anda que no ha llovido y anda que no hay Airbuses por ahí. Mira por aquí lo que cuentan en el 11 horas, espacio el 5151. Dice, a ver, Salva, pedazo de Betis. Bueno, que quiero recomendar Hostel y votar por la Rubita Resoltona. La de desmontable, lo dice Palomeque. Pedazo Betis, dice, qué trabajito. Soy Maite, mañana no podré trabajar ni pasado ni al otro. 20 años de terapia y con lo de Rick Astley vuelta al manicomio. Qué malita soy. Ay, cuánto daño he hecho, ¿eh? Dice también, daño. La mejor escena de terror fue cuando me dijo mi novia que se le retrasó el periodo y yo le dije, los retrasos no son exclusividad de Iberia. Juan, lo firma, Juan. Bueno, señoras, señores, nos metemos hoy en una canción del oyente muy especial. Va a ser de llorar, Monaguillo. No me digas. Sí, va a ser emocionante, a más no poder, porque a petición, a petición de varios oyentes, la canción del oyente... A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiéndole gusta. Cuánta redundancia, ¿eh? Cuánto oyente, ¿eh? A petición de varios oyentes, la canción del oyente. Hoy recordamos momentazos realmente puercos con... ¡Goyo Ramos! Baila, que te bruja, baila como bruja. Gran éxito del gran Goyo Ramos. Las palmas marcan el ritmo y el solo pega el tacón. Coja la cintura, pega de buen apretón. Y esas palmas que nos hacen marcando el ritmo y el son para bailarlo con maruja. Este ritmo está brusco. Goyo pero Ramos, es que también, grande, pero es que también nos retaron la semana pasada. Nos enviaron la canción, que ya la teníamos. Nos retaron a que no tenéis lo que hay que tener para poner en las canciones del programa. Bueno, pues, ¿cómo que no? Como que la pusimos nada más empezar este programa en el mes de septiembre. También hoy tenemos al gran José Ángel con Madre, soy cristiano homosexual. Madre, soy cristiano homosexual. No hay Dios que entienda la letra, pero buenísima, ¿eh? Muy sentida. Pero es que para colmo también, el viernes y hoy nos pedían otro pelotazo de canción del oyente. Nada más y nada menos que este. Estos son los niños borrachos de Chema y los Saltamontes. Grababan con anís. una discográfica. Grandes canciones, mira, mira ahora, ¿eh? Mira ahora. A ver, a ver. Ahí va, ahí va. Uy. Ay, por Dios. El Tribunal Tutelar de Menores debería actuar de oficio, debería haber actuado de oficio. Pero qué gran clásico para esta sección de la canción del oyente. ¿Lo podemos dejar ya? ¿Eh? Pues ya sabes, si quieres opinar, votar estas canciones, 11 horas, espacio al 5151, no son horas, salga arroba onda 0.es, a esa dirección de correo. Esperamos que nos lleguen tus canciones. Venga, vamos ya a meternos de nuevo en la actualidad. Señoras y señores, en el No Son Horas de Onda Cero abrimos el nodo. Ay, por Dios. Nos vamos a la razón. Leemos: la Junta de Andalucía considera que se dan las circunstancias objetivas para disolver el Ayuntamiento de Marbella. ¿Ah, antes sí? Que no llovió. ¡No me diga! A ver, salvamento... Noticia caputa frita también hoy. Salvamento Marítimo localiza un cayuco con 35 inmigrantes a 100 millas del Hierro. Bueno, y la policía se incauta de más de una tonelada de cocaína en un velero alemán en Pontevedra. Es que iban a encalar... ¡Van a encalar la facha! ¡Es brutal, vamos! Un sacerdote católico colombiano denunció que los fieles de su iglesia, situada en una ciudad del sur de Colombia, dan limosna con un billete que a la postre resulta falso y se quedan con el cambio que han solicitado por ser el valor del billete demasiado alto. O sea, que ya tenemos limosnas con billetes falsos para qué quedarse barbaridad con el cambio auténtico. ¿Cómo se está poniendo qué la iglesia? En el diario ADN, visita de Rice y Stowe, Jack Stowe, para premiar un gobierno de unidad nacional en Irak. Que no les pase nada. Y atención, porque hay un titular muy interesante de psicología. No todo el mundo es capaz de ser como Harry Potter. Pues menos mal. Menos mal, digo yo. La ciudad portuguesa de Estremoz, en la sureña región de Alentejo, hablamos de Portugal, se ha celebrado, nosotros hemos hecho un gran seguimiento de sí esta conferencia. Se ha celebrado la primera conferencia nacional sobre la siesta, con el objetivo de sensibilizar al gran público sobre los beneficios de descansar echando un sueñecito después de lo que es la comida al mediodía. Tú, San Jacobo, come congelado y luego tu siestecita en la, lo que podríamos decir, en la cunita del documental de la 2. Vale, por cierto, hablamos con el responsable de este seminario hace ya unos días, ¿eh? Sí. Muy interesante, estuvo roncando todo el rato el tío. En El País leemos, la Junta de Andalucía solicitará al gobierno que disuelva el Ayuntamiento de Marbella. También noticia japuta frita, sin duda, mueren 32 inmigrantes en un naufragio en aguas de Mauritania. También foto destacada en portada para el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Y sobre todo mi foto deportiva, ese Betty, ese Betty. El padre de un niño chino de 6 años, capaz de hacer más de 10.000 flexiones en 3 horas, quiere el libro Guinness para ellos. Quiere que el libro Guinness recoja la hazaña de este niño haciendo flexiones. Un niño de 6 años que debía estar por jugando Dios en la calle con los amiguitos, jugando su poquito de escaleta y su autocross con su bocadillo de tulicrem. Ese niño disfrutando de esos 6 años y lo tiene el padre haciendo 10.000 flexiones para entrar en Guinness. Vergüenza. Eso no es padre ni nada, hombre. ¡Qué poca vergüenza! En El Mundo también leemos: prisión sin fianza para uno de los presuntos testaferros de Roca, Juan Antonio Roca, en la trama de corrupción de Marbella. El juez del Olmo solicita a las comisarías todo tipo de pruebas e informes sobre los atentados del 11M. Y Batasuna no hablará con Ibarreche hasta que Otegi salga de prisión. ¿Ya hemos empezado con el tío Paco con la rebaja? Y más cositas. Desmantelan una red que transportaba cocaína también escondida en estatuas de vírgenes. Los integrantes de la banda saqueaban cementerios para hacerse con las figuras que después les servían de escondrijo. Bueno, váyatela. Eso se ve en la serie Perdidos. En la serie Perdidos hay una avioneta que se ha estrellado en la isla, como todos, y llevan cocaína, llevan la droga en imágenes religiosas, fíjate. A ver, voy cerrando el periódico de Cataluña. Solamente hay un titular bueno. Los médicos de Cataluña desconvocan la huelga. Titular japuta frita total. 25 muertos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas el fin de semana. ¿Qué es lo que decimos aquí? Gasta cuidado no la carretera. Mucho, papá. Exactamente, además te lo cantamos el monaguillo, te lo canta, por favor. Y entra en vigor el contrato joven francés, pero aún no se aplicará por orden de Chirac. Ay, menos mal que no estamos en Francia. Y por último, detenidos en Grecia 6 escolares por fabricar dinero falso para financiar su excursión anual. La banda creaba también certificados de donaciones de sangre para justificar faltas a clase. O sea, esta falsificación ha sido descubierta por el director del establecimiento en Salónica, de donde intentaron estafar primeramente los chicos, cuando uno de los sospechosos y delegados de su clase le dio 3.970 euros para pagar el viaje. O sea, de la gente de viaje le intentó meter el niño 3.960 euros del Monopoly. Sergio, hay que ver cuánto daño ha hecho Rotring. El daño que ha hecho Rotring y el mediodía alegría. Bueno, pues con este titular, impresionante titular que ha dado Sergio Fernández el Monaguillo, Dios mío, qué daño ha hecho el Rodri y el rotulador carioca, qué daño ha hecho, qué daño ha hecho, Dios mío de mi vida. Así cerramos el repaso a los titulares más destacados de los pidriónicos de este lunes 3 de abril en el nodo del No Son Horas, aquí, como no, en Onda Cero. ¡Qué lunes! ¡Pero qué ganitas teníamos! ¡Ay! 5:40, una hora antes en Canarias. Esto no hay que lo pare. La radio 24 horas sobre 24 horas, como tiene que ser. ¡Ay, calidad nada más! Hoy hablábamos contigo de la mejor escena de cine de terror y tu película favorita de terror. Traíamos a la sesión golfa Jóvenes Ocultos, mucho vampiro y mucha laca con Kiefer Sutherland. Y también te pedimos que nos digas cuál es tu canción favorita de nuestro ranking y que juegues mucho con nosotros. Ay, tenemos que hacer un festival de tráiler esta semana, ¿eh? Hay que hacer un par de ellos. Vamos a hacer un pequeño festival de tráilers el jueves y el viernes. Como tenemos que regalar los discos perrunos, los discos puercos, sí, va a ser todo en base a los aciertos del personal en el festival de tráilers, ¿eh? ¿Te parece jueves y viernes ya festival de tráilers? Me alegra muchísimo, muchísimas gracias. Nada más, nada, guapo. Lo de guapo es una aproximación. Bueno. De nuevo, oye, me saludos. He pasado, aparte del fin de semana, con esta gente maravillosa de Montilla, en Córdoba, que nos han tratado divinamente, nos han dado todo, y desde aquí les damos un beso, ¡mua!, fuertísimo, fuertísimo o fuertísimo, como queráis, a todos. ¡Fuertísimo! Los que estuvisteis allí y nos tratasteis tan, tan, tan divinamente. Hay que hacer antes de terminar un pequeño repasito a cómo va el ranking puerco de las canciones divinas del programa. Pero yo el fin de semana también me he ocupado de otra cosa, ¿sabes? Claro, ya lo sé, ya lo sé. Venga, vamos al taquillazo. Venga, venga, venga, vamos al lío. A ver, señoras y señores, musiquita de pinículas, porque Sergio Fernández el Monaguillo además está pendiente de cómo están los dineros de las películas más vistas en España. Vamos a ello. Pues sí, amiguito, después de recopilar todas esas entraditas que parten y dejan el cachito tan chiquito que luego no sé qué película era, pero yo al final consigo, y este es el ranking de esta semana. En el puesto número 3 tenemos Destino Final 3. No me lo puedo de creer, por Dios. En el 2, de los guionistas de Scary Movie, Date Movie, la comedia pestosa de... Y en el puesto número 1, Tres Generaciones de Mujeres, Volver, la nueva película de Almodóvar. Hombre, menos mal que se arreglaba un poquito, menos mal, algo es algo. Rápidamente saltamos al Reino Unido, esta semana puesto número 3 para La Pantera Rosa, puesto número 2 para esa barbaridad sangrienta llamada Hostel, y puesto número 1 en el Reino Unido para la última película de Spike Lee, una película intriga, con su buena acción, con Denzel Washington, y también Jodie Foster, con su poquito de acción, Inside Man, la de Denzel Washington, que está, creo que a puntito ya, ¿no? Métela dentro, tío, sí, es verdad. Rápidamente en la taquilla americana, atención, puesto número 3 para ATL. Es una película, es un dramón muy de la calle, muy del tema de las pandillas, de la droga sobre todo. ¿Pandillero? Muy pandillero con hip hop. Sí, sí, es una película bastante heavy, bastante durita. Esa en el puesto número 3. En el puesto número 2, Spike Lee con Inside Man. Y atención, puesto número 1, que me parece a mí que la semana que viene será la que desbanque, a lo mejor, no lo sé, espero que no, Almodóvar con Ice Age, La Edad de Hielo, segunda parte, la película animada digitalmente de los estudios Fox, que es ahora mismo la más vista, con 70 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana en los Estados Unidos. Pues fíjate cómo te has quedado el cuerpo, ¿eh? ¿Cómo te has quedado, Hoy me he quedado divinamente, churrita. Dame un poquito, pues, dame una guitarrita, dame un algo. ¿Quieres una guitarrita? Yo te la pongo, que te vas a enterar tú todo lo que vale. Pero fíjate, hoy tengo yo ganas de mover el cuerpo como este fin de semana te he visto de bailar. ¿Has visto cómo bailaba? ¿Cómo bailaba? Pero a ti, yo no te voy a poner el Technotronic que tú has bailado. Te conozco, my fly. ¿Te acuerdas de esto? Ratas en la cocina de V40. Viene Paco Reyes en un instante. Esto sonó hasta que fumigamos. Vamos a subfatarlo todo esto, Ay. El otro día me mordió el perro. Ay. Esos sarmientos, ¿no? Venga arriba, buenos días. No son horas, son 0, lunes empieza la semana y qué maldad pa'lante. Venga, ya está aquí Paquito, ya tenemos comunicación con Paquito. Ay, pues nos vamos, amiguitos, a la actualidad deportiva, a la cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. Lo que les puedo asegurar es el papelón más gordo de mis 12 años de profesional en un programa de radio. El día no te va a terminar de acompañar. Vaya día que tenemos. La cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. ¡Ole! Paco, muy buenos días. ¿Qué tal, hombre? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Has sobrevivido al derbi? ¿A los dos derbis? Sí, bueno, es más, yo voy a decirte una cosa, no quiero hablar muy alto porque es que he pegado a la habitación de Medina Cantalejo, el árbitro del clásico, ¿sabes? Que no ha dormido muy bien y no quiero... Hombre, no lo despiertes a esta hora que no es cosa, Paco, no es cosa. No, te digo además una cosa, es que canta de lejos el tema, ¿sabes? Sí, canta mucho. Oye, una cosa muy rápidamente, que algo que no sé, se ha dicho ya todo del derbi Real Madrid... Barcelona-Real Madrid y bueno, y del de ayer, del Betis-Sevilla, ¿queda algo más? ¿O habría que incluir el derbi de los árbitros también en todo esto? Pues sí, yo creo que hay que incluir el día del árbitro que se celebró hace ya un par de semanas. Bueno, el día del árbitro es todos los días, Vamos a felicitarle cada fin de semana porque es verdad que cada fin de semana es el día del árbitro. Porque cada día la lían en algún sitio, es decir, claro. Hay que no tienen otra cosa que hacer y... Va con ellos. Claro, hay alguno que tiene envidia de Rafa Guerrero, el famoso linier, que Rafa Guerrero es genuino, Y como él, no hay ninguno. Además es un tío de estos que te atiende fenomenal, un fenómeno, Y además no es mal auxiliar. Pero hay alguno que le está por ahí, Lizondo Cortés allí en el Calderón, lió una él solito, un penalti que no fue... además de que tira el penalti, el Celta de Vigo, Bayano, lo para Leo Franco, después de que lo para, decide repetirlo, en fin, montó la María Morena, y era el día de que la afición protestaba con unas pancartas y una cartulina que ponía, estamos hartos, y la próxima cartulina, seguimos hartos, y la siguiente será... Estamos más hartos. Y la última será, soy unos hartibles. Soy unos hartibles, efectivamente. Bueno, en fin, la verdad que la jornada nos ha dejado de todo, ¿no? Empezando por el clásico, que como bien sabes tuvo bastante chicha, el Barcelona superior, pero bueno, todo estuvo marcado también por el penalti que cometió Roberto Carlos sobre Van Bommel, que no fue, y la posterior expulsión, que según refleja el acta Medina Cantalejo, le dijo Roberto Carlos, tú y tú, refiriéndose a Vito y a Linier, iros a hacer popó, iros a la mierda, ¿no? En fin, que hemos tenido, la verdad, que un fin de semana... ¿Y lo del Betis Sevilla de anoche, qué te parece? Pues mira, el Betis-Sevilla me parece por mucha... Habría que estar hablando 5 horas del Betis-Sevilla. Primero, hay que recordar que he ganado tu Betis, para que no vamos a... Pero mi Betis, no, aunque debo reconocer que hubo un penalti. ¡Ay, Dios mío, de vida! Aquello no era agarrado, aquello estaba sordado, ¿eh? Sordado, claro, ¿eh? Claro, y entonces, aquello y tenía silicona mínimo, ¿eh? Se ha cogido el Sevilla, se ha rebotado, porque es normal, se estaba jugando la Liga de Campeones, una Liga de Campeones que se está poniendo carísima en el cuarto puesto, porque el Osasuna, que era el equipo sensación, le metió el Getafe 0-4 en el Reino de Navarra. El Valencia le ganó 5-3 al Cádiz. Tiene narices la cosa que marque 3 goles fuera de casa. Es verdad. ¿No? O sea que el Málaga, que volvió a perder. Ya está claro dónde está. Bueno, vamos a ver, voy a dar moral. Vamos a ver, Cádiz, Málaga, Cádiz y Real Sociedad. Pues el año pasado, a estas alturas, el tercer equipo que ocupaba puesto de descenso era el Mallorca. El Mallorca, a 7 jornadas del final, estaba a 11 puntos del Levante. Y bajó el Levante. Bueno, por ahí nos vamos a librar. Hay que dar moral. Paco, en el medio minuto final, lo de Fernando Alonso en Australia de ayer, sinceramente, a mí me ponen los dibujitos del autor loco igual. Sí. Igualito. Fue una carrera absolutamente apoteósica, ¿no? Con salida, con... Y coche ardiendo, y el otro que choca, y el otro... Con golpazos... Ningún Ferrari terminó la carrera, ¿eh? Dios mío de mi vida. Efectivamente, Felipe Massa, Michael Schumacher también tampoco terminó la carrera. Lo autor loco. Juan Pablo. Entonces, en fin, lo mejor, que Alonso logró su 10º triunfo en un gran premio, el segundo de este año, que ya son 11 puntos de renta. 14 puntos de renta sobre sus más inmediatos perseguidores, Fisichella y Raikkonen, y está que se sale. Y ya después, hasta el 23 de abril, que es el Gran Premio, ya viene la Fórmula 1 a Europa, a Imola. Y antes de terminar, quiero significar que el balonmano está espectacular. Es decir, tenemos final española de Liga de Campeones por la Ciudad Real. Toma ya. Y al balonmano Valladolid metido en la final de la Recopa. Así que... que si en otros deportes no damos la talla... Por lo menos en balonmano sí. La talla deportiva, ¿me entiendes? en balonmano, la verdad que sí, que estamos hechos un fenómeno. Pues Paco, el viernes volvemos a conectar contigo, ¿de acuerdo? Sin problema ninguno, ya muy intentaremos bien dar buenas noticias, hombre. Venga, desde el hotel, ¿eh? Desde el hotel. Medina Cantalejo, por Dios. Que cante de árbitros. Venga, hasta el viernes, buenos días. ¡Ay, estupendo Paco Reyes! Nos puso al corriente de toda la información deportiva. 5:51, una hora antes en Canarias. Por fin ya lunes, 3 de abril, disfrutando, haciendo radio aquí en No Sonoras. Hemos acampado este circo en la explanada de Onda Cero. Me quedo con lo de los autos locos, de verdad. Lo de la Fórmula 1 de ayer... De verdad, los autos locos, ¿eh? Habernos matado, ¿eh? Bueno, los Orocast. Los Orocast. Dice... Sala, ¿me puedes poner la de mamá me fumó un canuto? Gracias, Pepe. Bueno. Dice, Sala, en la serie Perdidos no es cocaína, sino... No he dicho cocaína, he dicho drogaína. De la escena de terror, la ducha de Psicosis, ya lo creo. Y peli completa del Exorcista, Bar de Sevilla. Sala, sigue rockero y que viva el Betis, pues ya lo creo. La gente está loca con el Betis, como tiene que ser. Bueno, yo tengo que enterarme hoy... Bueno, ¿no está María Meteorología hoy lunes? Ah, no. El Bonforte llama al servicio meteorológico de los lunes, anda. A ver si hoy está el padre del muchacho, el dueño de la franquicia meteorológica. El servicio meteorológico, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tiempo nos va a hacer hoy lunes en España? Bueno, pues desde el servicio meteorológico, dando información, buena cuenta del tiempo que hará para mañana en lo que será y es la península ibérica. Va a haber nube de... Perdón. ¿Es usted de nuevo el niño del dueño? Yo soy el hijo del dueño, que es que mi padre ha salido un mandado. Vamos a ver, de la mitad para abajo va a haber sol escondido. Por ejemplo, a los que viven en Galicia, ¿qué pasa con ellos? A los que viven en Galicia, porque... ¿Qué pasa con ellos? Que la pasa Que si se van a tener que poner chubasquero, Rebequita o algo, sí, ¿o no? Sí, sí, cuando salga a la calle van a decir, uy, ya se viruji, uy, ya se viruji. Y vale. Van a tener que volverse por una Rebequita, un jersey. Y hoy que nos están oyendo por la FM de Barcelona y toda Cataluña, sí. ¿En Cataluña cómo va a estar la cosa? Bien, va a estar bien porque, dices tú, mira, no es agradable, pero hay sol escondido, detrás de las nubes. Me ha dicho, mi padre me ha dejado apuntar aquí en un folio. ¿Y por el centro bien o mal? Por el centro andamos mejorcito, sí. Es que mi padre me ha dicho que venía ahora. Bueno, ¿va a haber tiempo malo? ¿Van a seguir estas temperaturas buenas para hoy lunes o sí, no? Sí, pero ya en otras latitudes. ¿Ah? ¿En sí. cuáles? Lejos, tiene forma que no la conozco yo todavía. Yo conozco el que me pregunta toda semana, el de la cana. Ahí va a ser nube, una poca de nubes. Mi padre está a venir si quiere esperarlo. No, el problema, no, es que nos quedan 5 minutos para terminar y hay cosas que hacer. Bueno. Bueno, gracias, ¿eh? No, hombre, he hecho lo que ha podido, ¿vale? Vale. Lo que puede hacer otro día, me llama antes, es que si hoy me lo fuera dicho antes, yo lo fuera preparado. Lo que no se puede es por las bravas, llamar, venga, dime, vamos a ver si no está mi padre, no está. No, si yo, es que estamos pagando este servicio, pero yo veo que aquí no... No, y por eso me deja mi padre aquí, para que carguen con el teléfono. No, deja aquí, estoy con el patinete de aluminio dando vueltas, para que... Bueno, venga, vale. Está lleno de televisores. Vale, venga, vale, gracias. En ninguno ponen nada entretenido. Vale, gracias, venga. Gracias a ustedes. Venga, hasta luego. ¿Me llama el próximo día? Sí. Vale, de acuerdo. Llamaremos antes. Vale, venga. Gracias, ¿eh? Venga, adiós. Hay que ver cuánto echo de menos los lunes. Yuri toma solo que por contrato. Los lunes descansa, de verdad, ¿cómo echo de menos ese momento? Echamos de menos algunos que otros momentos y este es el momento que echamos de menos durante todo el fin de semana, el momento que hacemos aquí la convivencia. Don Carlos Herrera, muy buenos días. ¡Carlos! ¡Qué me alegro, chicos, qué me alegro! Es un monstruo el del tiempo, ¿eh? Es un fenómeno. Monstruo total. Es un monstruo, es que la criatura con el patinete de aluminio dando vueltas. Se le ve manera. Carlos, ya hay chascarrillos en Marbella. Así que dicen. Vamos a ver. Hay algunos que no puedo reproducir en antena, ¿eh? Sí. Pero hay otros que sí. Dice, Marbella, la única ciudad en la que los autobuses son furgones de la policía, con dos líneas, una al Cucao y otra al ayuntamiento. Hay más, no, hay tiene más. Tiene línea exterior que tiene ayuntamiento juzgado y juzgado a Laurín, que hace ese trayecto largo. Hemos hablado con el chofer, por cierto, del autobús que hace el trayecto largo. Que estamos contentos haciéndose fotos, pero es que viene mucha gente conocida y estamos contentos. Hay otro, dedicado a su señoría, porque desde luego el juez que está llevando el caso, vamos, no tiene ni festivo, ni horas, ni nada. Le llama, ya tiene un nombre, el conejito de Duracell. Oh. Con la pila alcalina. Y hay otro, que me voy a tirar al fango, que la Semana Santa está aquí al lado. Yo sé que tú la Semana Santa es lo más grande, lo sé, yo también un poquito, no tanto como tú. Pero dicen, por cierto, este año las procesiones, me parece a mí que el único representante del ayuntamiento va a ser el conserje. Pues todo eso se está comentando ya en Marbella, que llegué ayer tarde y bueno, ya de sopetón, pum, en la frente me dieron. Qué barbaridad. Oye, que todo bien, no era el fin de semana, pues bien, ¿no? Me lo puedo imaginar, ¿no? Pues bueno. Como el conde Montecristo, ¿no? Ahí encerrado. Cerradito, sin salir. Cerrado. ¿Sabes? Ay, soy incapaz, que no puedo. Sí, es verdad. Pero oye, mira, ya esto calienta motores. La Semana Santa, efectivamente, estamos en la Semana de Pasión, una semana víspera preciosa. Y preparando aquí las cosas para que todo sea un pelotazo. ¿Esto qué suena? ¿Qué es lo que es? Mira, es una de mis canciones favoritas de Billy Joel, el All for Reina. Ah, All for Reina, sí, Billy Joel. Este muchacho... se hizo el tercer, cuarto disco me dejó de interesar, pero debo reconocer que el primero o segundo que yo conocí, que no sé si son el primero o segundo suyo, tiene sus días. No, este me parece que era el cuarto, no sé si el tercero o el quinto, es que no me acuerdo. Fue de setentas. Honesty me parece una cosa. Ese estaba, el Honesty fantástico en el Jazz Stranger, me parece que era. Yo, para mí, lo más grande que lo he oído, no el Piano Man, sino las escenas en el restaurante italiano, esa canción preciosa. Pero el tío está ya muy gorda, ¿eh? Y el The Way You Are, ese, ¿cómo se llamaba? ¡Oh, precioso! Jazz The Way You Are. Jazz The Way You Are. Es el que hizo la versión, sí. Barry White. Barry White, yeah. Exactamente. Sí, sí, de, sí. De puñales. El Jazz The Way You Are es una maravilla y el Honesty también es otra maravilla. Lo tengo que traer un día, el Jazz The Way You Are. ¿Cómo, de verdad, a mí, yo, cómo se lo pasáis? No, es que esa, sí, sí, soy es que nos gusta. Digno de admiración. Vamos a ver, si el Salas y yo tendríamos que hacer, dejarnos ya de hacer tanto de programa. Tanto ya rollo. Un programa, él y yo, mano a mano, decir, tú que traes hoy, musiquero. Y yo que traigo. Pues venga, mira, ¿te acuerdas de esto y te acuerdas de lo otro? Boom, pam, pim, claro, que se llame Aguja y Vinilo. Ahí, venga, Aguja y Vinilo. Aguja y Vinilo, ahí están, ahí están. Bueno, oye, pronto, estuvo... Carlos, pronto tengo que pasar por ahí a llevarte material, ¿eh? Bueno, I'm just waiting for you. Eso va con, okay. Va con el trailer de la gira de Rock and Rio, que lo lleva cargado. En la parte técnica estuvo Sergio Salvaje Monforte. Sergio Fredo del Morguillo, grande, grande como siempre, a ligera que se robo, que nos vamos. Un abracito a todos, ¿eh? Ya, que ya me hago cargo yo, ¿eh? Venga, venga. Cárgate, ahí te dejo el manojo llave. Ya está aquí, Herrera. Saludos de Salas. Mañana más en 12 horas.